¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí desde Rosario les mando un saludo a los tres. ¿Cómo están? Todo muy bien. Un saludo para vos también. Bueno, decíamos un poco en la presentación del programa que estos hechos que se sucedieron el sábado volvieron a poner en el foco también de la prensa internacional el tema del conflicto en Medio Oriente, más allá de que ininterrumpidamente hace más de 6 meses viene sucediéndose esta masacre del Estado de Israel al Estado palestino y sobre todo en la Franja de Gaza. ¿Cómo ves vos estos hechos, esta respuesta que dio Irán y si pensás que puede haber una escalada del conflicto y que se regionalice un poco también el escenario bélico ahí en Medio Oriente? Bueno, sí, como señalabas, esto es parte de la acción soberana de la República Islámica de Irán, es parte ya de un conflicto, si se quiere, vamos a titularlo así, que viene sucediendo hace tiempo, inclusive digo, no hace 6 meses, sino antes del inicio de lo que fue la incursión de la resistencia palestina sobre territorios ocupados, que derivó obviamente en la masacre que todos estamos viendo sobre el pueblo nativo palestino en la Franja de Gaza, sino este conflicto, entre comillas, viene desde hace más de 70 años, 75 en particular, desde la creación del propio Estado de Israel. Y como señalabas vos, lo que sucedió el sábado fue una respuesta que realiza la República Islámica de Irán a 10 días de que el régimen colonial israelí había atacado la embajada iraní en territorio sirio, en la capital de Siria, en Damasco, asesinando a 7 funcionarios de dicho país, de Irán. O sea, eso obviamente a partir de ahí se amparó la República Islámica de Irán usando un artículo de la Carta de Naciones Unidas que tiene el derecho legítimo de responder ese ataque porque directamente es un ataque contra su propio territorio. Recordemos también que no es el primer ataque que sufre la República Islámica de Irán, el asesinato sistemático de iraníes, sobre todo de gente vinculada a lo que es el trabajo científico en Irán, y también el asesinato de otros líderes de la Guardia Revolucionaria iraní en territorio iraquí. Recordemos en el 2020, en enero, el asesinato de Qasem Soleimani, otro dirigente importante de dicho país. O sea, ese plan sistemático de exterminio que se da sobre el pueblo nativo palestino, también el régimen colonial israelí lo hace con los dirigentes de las organizaciones o inclusive de países que se solidarizan de alguna u otra manera con el pueblo palestino que hoy está en lucha, como también decía antes, hace más de 70 años. Ahí, Lisandro, nada, dentro de lo que tiene que ver con lo bélico, con el escenario de guerra, me parece que también cumple un rol fundamental el relato que se pueda instalar y que se pueda imponer y que se pueda hacer jugar a nivel geopolítico. ¿Cómo lees un poco vos, en términos discursivos también, este ataque? ¿Cuánto le fue de alguna manera funcional al régimen sionista también para poder volver a victimizarse y tener otro grado de legitimidad y cuál es un poco también el argumento, como vos hacías mención, del gobierno iraní que plantea un asunto de legitimidad y de autodefensa? Sí, muy buena la pregunta, y bueno, también sobre esta pregunta responder la que no respondí antes, que era, bueno, cuál el escenario futuro, digamos, en la situación que habías preguntado sobre la regionalización del conflicto. A ver, sí, nosotros, o sea, pensamos también como militantes, como comunicadores populares, que la respuesta iraní, o sea, que había cierto, que podía haber cierta funcionalidad para el régimen colonial israelí. Se cortó. Sí, ahí Ahí perdimos vamos. un cachito la comunicación, justo está Bueno, puede suceder cuando estamos así en vivo. Ahora vamos a ver si nos podemos volver a conectar. Hola. Ahí está. Te habíamos perdido justo cuando nos hacía referencia. Perdón, me decía conexión débil. Sí. Pero no sé si ahora me escucha. Ahora perfecto. Quizás también la tormenta que atraviesa Rosario. Pero bueno, justamente señalaba que podíamos o analizábamos que una posible respuesta de la República Islámica de Irán le iba a ser funcional al régimen colonial israelí, sobre todo en un escenario de debilitamiento del gobierno colonial, del gobierno israelí de Netanyahu, pero también, por otro lado, no podía ser menor, ya la agresión del régimen colonial israelí sobre no solamente el pueblo palestino, sino sobre el pueblo libanés, sobre el pueblo hutí en Yemen, inclusive en los ataques sistemáticos sobre el territorio sirio, iraquí, y bueno, lo del consulado, embajada iraní en Siria, digamos, ya colmó también lo que se puede decir, la paciencia. De todas formas, el ataque, esto hay que decirlo, de la República, la respuesta, de la República Islámica de Irán, fue dentro de lo que son las normas del derecho internacional, como señalaba antes, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es una respuesta ante un ataque a su propio territorio. Y encima del ataque, esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre lo que es un Estado terrorista, porque se dice, bueno, el Estado terrorista iraní, bla, bla, bla. Digo, el ataque de la República Islámica de Irán sobre el territorio palestino ocupado, llamado Estado de Israel, fueron bases militares israelíes. O sea, no fue un ataque sobre lo que se dice la población civil. Después está la discusión si Israel tiene población civil o no, cuando estamos hablando de que es un país colonial por asentamiento, en donde la mayoría de la población son nativos de otros países, digamos, que el objetivo justamente fue ocupar un territorio que no les pertenecía y llevar a cabo un proceso de limpieza étnica. Sacando esa discusión del medio, los ataques fueron avisados, ¿sí? Y el objetivo fueron los objetivos militares, en particular la base naval militar que tiene el régimen colonial israelí en el sur de los territorios ocupados, que fueron de donde desplegaron los aviones para atacar la embajada iraní en territorio sirio. O sea, fue una respuesta dentro del marco de lo que son Naciones Unidas, y eso es lo que ayer también defendió el canciller iraní en una reunión que hubo de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tengamos en cuenta que el que viola permanentemente las normas de lo que es este organismo, que está totalmente, para mí, desacreditado, que es Naciones Unidas, pero el que viola permanentemente los pactos internacionales es Israel. Bien, Lisandro, acá Paola te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Vos has estado en territorio palestino ya más de una vez, y bueno, también te tocó estar en medio de la invasión a Gaza. ¿Qué experiencia o enseñanzas te quedan de estar ahí, de esas visitas y de compartir la resistencia del palestino? Bueno, sí, el último viaje que pude hacer fue ahora en enero y febrero de este año, o sea, ya pasado, diríamos, meses, lo que fue, lo que se conoce, bueno, como el inicio del diluvio del Al-Aqsa, el 7 de octubre, y todo lo que implica el genocidio sobre la población gazatí. Y bueno, inclusive en Cisjordania, que es donde estuve yo, obviamente no pude estar en la franja de Gaza, se vive a partir del 7 de octubre el avance del régimen colonial de ocupación sobre territorios palestinos. Recordemos que, a diferencia de Gaza, en Cisjordania hay colonos, asentamientos de israelíes, digamos, que son asentamientos y colonias inclusive ilegales para el derecho internacional, en donde esos colonos ocupan territorio que le pertenece a un supuesto Estado palestino, que hoy no está constituido como tal, obviamente, y es una población, entre comillas, civil israelí, muy agresiva, que a partir del 7 de octubre son 800.000, recibieron por parte del gobierno israelí más de 300.000 armas. Esas armas las usan justamente para asesinar al pueblo nativo palestino, para hacer que en estos días hubo muchas incursiones, no solamente del ejército, sino también de esta, entre comillas, población civil sobre poblados palestinos, entrando, quemando casas, asesinando jóvenes, mujeres, ancianos. Y bueno, esta situación la pudimos ver, la pudimos observar, y un pueblo palestino que decide resistir. Esto también tengamos en cuenta, estoy muy legalista hoy, digamos, pero hay un derecho también internacional que implica que ante una ocupación de una potencia uno tiene el legítimo derecho a defenderse. Un pueblo palestino, una juventud palestina que elige la resistencia, sea el camino que sea, la vía armada inclusive, que no lo hacen por temerarios o porque no le importe la vida, digamos, sino al contrario, ellos te manifiestan que no amamos la vida, elegimos el camino de la lucha, justamente para tener un futuro digno, un futuro libre y sin ocupación. Y eso lo pudimos ver viviendo cotidianamente con palestinos, con palestinas, inclusive mucho viviendo en casas de palestinos y palestinas. Es un pueblo, eso siempre uno le invita al que puede ir, que vaya, a los medios de comunicación, que muchos gastan sus recursos para ir a territorio ocupado y permanentemente entrevistan a israelíes, vayan al territorio palestino, que lo van a recibir de maravillas, como siempre decimos. Es un pueblo muy solidario entre ellos y muy solidario y respetuoso con los que decidimos también apoyar a esa lucha, a esa resistencia. Y bueno, uno lo que se trae justamente es la dignidad de un pueblo que, a pesar de todo lo que viene padeciendo, del bloqueo económico, de la agresión, de la ocupación mediante, como decía, el ejército o esta población civil que son los colonos, ellos siguen eligiendo el camino de la lucha, de la vida, de la comunidad, y eso también hace que hoy por hoy, a pesar de los más de 33.000 asesinados en la Franja de Gaza y los otros tantos en Cisjordania, él es un pueblo que siga eligiendo ese territorio y no se vaya. O sea, el plan de limpieza étnica que lleva a cabo el régimen colonial israelí es un plan que tiene que matar hasta el último palestino para ganar o para cumplir ese objetivo. No lo va a hacer si queda un palestino vivo en territorios palestinos. ¿Cómo estás, Lisandro? Acá Camila. Justo hace un ratito. Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hace un ratito, antes de comunicarnos con vos, estuvimos hablando un poquito de esta posición que se pronunció nuestro presidente Milei, un poco escandalizándonos al respecto y también como no sorprendiéndonos tanto, pero bueno, un poquito agarrando eso, queríamos saber qué opinión tenés en relación a esta postura que tomó. Sí, bueno, ahí también, justo como dato, nos tocó estar en Palestina cuando justo Milei visitó los territorios ocupados, estuvo en Al-Quds, Jerusalén, ya ahí con el anuncio en ese momento del traslado de la embajada argentina a Jerusalén, otra violación a los del derecho internacional, no solamente por parte de Milei, sino por parte de Israel, porque según el derecho internacional, Jerusalén quedaría supuestamente bajo protección internacional y no podía ser designada como capital de ninguno de los dos países, ni instalar en este caso embajadas. O sea, otro claro ejemplo de la violación permanente al derecho internacional, y en este caso por parte del presidente argentino, que es una política que no rompe en términos estructurales con los anteriores gobiernos. O sea, Argentina desde la dictadura militar inclusive viene teniendo acuerdos militares, culturales, de inteligencia con el régimen colonial israelí. Sí, obviamente lo de Milei ya tiene una postura de sometimiento, tanto a Estados Unidos, como lo vimos también semanas anteriores con la visita de funcionarios militares a nuestros territorios, y también con el régimen colonial israelí. Más allá de su postura particular de un supuesto de conversión al judaísmo, recordemos que esto no es un conflicto religioso, no es un conflicto entre Israel y Hamas, esto es un conflicto producto de una ocupación y producto de un genocidio sistemático y una lucha por la liberación nacional. Entonces, en ese sentido, la decisión de Milei de señalar a la República Islámica de Irán y a Hezbollah también como actores, que eso lo hizo la justicia, pero digamos, a ver, la justicia lo hizo a partir de una política implícita o explícita del gobierno nacional, de señalar como autores de los atentados en la AMI, en la Embajada de Israel, vuelve toda esa política de sometimiento a Israel. Obviamente el tomar postura en esta situación es, aparte es absurdo, en un contexto en donde es un gobierno que hace agua por todos lados, inclusive la cuestión de la salud, el dengue, para no meternos en eso, es continuidad pero profundización de sometimiento a Estados Unidos y a Israel, y esta idea de denominar terroristas a determinadas organizaciones que son organizaciones de liberación nacional que nunca han actuado en territorio que no sea territorio propio, como en el caso de Hezbollah o inclusive Hamas, y esta idea de vincular que ya pasó en la década del 90, después de la caída del muro de Berlín, cuando ya no estaba más el enemigo soviético, de vincular al terrorismo islámico, vamos a decir entre comillas, con el narcoterrorismo en Latinoamérica, toda esta política del nuevo enemigo, del tema de la triple frontera a nuestro territorio, de los recursos acuíferos, de cómo justificar cómo justificar la militarización de nuestro territorio por parte de fuerzas extranjeras, sea Estados Unidos o el Estado de Israel. Recordemos, sumemos esto para otra entrevista, para otra charla, el rol de Mekorot, la empresa estatal de agua israelí en territorio argentino, vienen por el agua, vienen por los acuíferos, vienen por los recursos. No digo tampoco esto una cuestión de que viene ahí algo en particular, pero está el imperialismo yanqui junto con Israel, que todos ya han planteado la batalla por los recursos como una batalla estratégica, ya está dado en el escenario, y esa es la situación. Hay que analizarla en términos geopolíticos, más allá de las bravuconadas del presidente Milei que nos tiene acostumbrado. Ni hablar. Lisandro, nos quedamos con ganas de conversar un ratito más y, como vos decías, poder analizar otras puntas que quedan medio por fuera de esta conversa. Te agradecemos mucho este paneo que nos diste hoy a raíz de estos hechos que se sucedieron el sábado, y seguramente te estaremos consultando más adelante para entrarle más en profundidad. Bueno, gracias a ustedes. Y uno a veces se deshumaniza mucho en estos relatos, pero cuando me hacían la pregunta de esto de haber estado en Palestina, vuelvo a repetir, saquemos la mirada occidental, esta antiojera, y el que puede estar, está ahí allá, y el que no, también póngase en contacto con gente de allá, que es un pueblo, el pueblo palestino, el pueblo árabe, inclusive más allá de lo religioso. El pueblo islámico es un pueblo solidario, un pueblo noble y un pueblo que hoy por hoy está eligiendo el camino de la resistencia contra un enemigo que ya demostró que es criminal, que es genocida, que no tiene límites. En ese sentido, saquemos, esa antiojera y empecemos a ser solidarios con el que quizás no es igual a nosotros o a nosotras, pero sí en el sentido de la lucha y la solidaridad.